Por la otra oreja. Felices 12 años para la otra oreja. Un abrazo fuerte. Carla. Hola, amigues de la otra oreja. Quiero felicitarlos por el laburo que hacen. Es muy bello. Nos hacen muy bien. Gracias. Muchas felicidades a la otra oreja con la falta que hace. Un abrazo, Edu. De Coti, un beso. Hola, Eduardo Nashman. Un abrazo muy grande desde Colombia en estos 12 años de la otra oreja. Nos ha llenado de mucha música resistente, digna y combativa. Te agradecemos por ese gran esfuerzo, por recorrer todo Latinoamérica y que las venas sigan abiertas a través de la música. Un abrazo muy grande y que sean muchos años más de la otra oreja. Y agradecemos muchísimo los mensajes que estamos enviando, ¿no? Al aire estamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron en forma oral o en forma escrita, ¿no? Porque aquí somos profesores y tomamos oral y escrito. Ah, no, ya exámenes no y docencia tampoco. Bueno, y seguimos festejando con Álvaro de Medellín, en Colombia, que nos presenta a la muchacha. Ahora que estábamos mencionando sobre el estallido social y decíamos que apareció una banda sonora. Uh-huh. Y entre esa banda sonora pues hay una chica bien interesante, que su nombre artístico es La Muchacha, que algunas de sus canciones empezaron a sonar durante esos meses que duraron las movilizaciones y se movieron bastante en redes. Es una mujer que viene explorando la canción de autora y es muy muy interesante. Y vamos a escuchar tal vez una de las canciones más conocidas de ella, que se llama Palmonte, que también es como un llamado a recuperar esa vida más natural frente a lo que la sociedad capitalista en la ciudad, pues, entre comillas, nos ofrece. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos de mi abuelo. Pumiru parirá, perurai. Pumiru parirá, pai. Pumiru parirá, perurero, pai. Purará, pai. Y es que me voy, me voy a tirar río. Me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculo. Ay, volar en círculo. Mi suerte, que no sea de los santos, mis suerte que sea solo la suerte. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. La otra oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Hola, soy Margarita Noya y quería dejarte un gran abrazo y felicitaciones por estos 12 años de tan excelente programa. Un abrazo grande y a seguir cumpliendo. Hola, Eduardo querido, a todos los que hacen y a toda la oyentada de esa otra oreja tan necesaria y tan combativa. Bueno, aquí desde la trinchera, un amigo de la casa, Alessi Bonassi, les deseo muy feliz cumpleaños por muchísimos años más de reflexión, de lucha, de compromiso y de linda música. ¡Feliz cumple! Gracias, Edu, por corromperme desde 1984, 5, hace mucho, ya ni me acuerdo. Gracias. Y que vengan 12, 24 y otros 36 años más. Aguante la otra oreja. Gracias, Marcela. Una exalumnita mía de la sala de 4 y de 5 años, que ya está grandota, ¿no? El 84, 85, decía ella. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes grabados y escritos. A la otra oreja agradecemos muchísimo a todos los oyentes, oyentas y oyentos de la otra oreja, y seguimos compartiendo la música de Colombia con Álvaro, que nos presenta a los Yetis. Vamos a hacer un viajecito a los 60 para escuchar una banda de las más importantes del rock colombiano que se llamaban los Yetis. Es más, el grupo todavía existe con una formación, queda uno solamente porque uno de sus integrantes recientemente falleció, y era el típico grupo que tocaba como el beat británico, así, tocando el sonido de los Beatles, de Rolling Stone, pero tuvieron una cosa interesante con una generación anterior a ellos, que eran los nadaístas, que eran como los beatniks colombianos. Bueno, y tenían su propio pues líder, que después renegó hasta el mismo movimiento, se llamaba Gonzalo Arango, un escritor, y cuando se conocieron él empatizó bastante con ellos, y de esa relación pues surgieron varias canciones, y vamos a escuchar una que se llama Mi primer juguete, que es una canción con cierto espíritu dada, juguetón, pero que pensé en ella precisamente por el actual conflicto al que podríamos llegar, que esperamos que no se dé. Entonces vamos a ver de qué habla el tal Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica, gogó, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que pareció un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam. Como yo era un niño, como yo era un niño. Como yo era un niño. La dejé caer desde un avión, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que pareció un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo pan, hizo boom, hizo pan. Como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo. Mi papá me regaló un bombón, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tira, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam, boom, boom, bam, bam. La otra oreja de Colombia siempre está para las que sea parce. Felicitaciones a la otra oreja, felicitaciones Edu, un placer que viva la música insurgente, que viva las revoluciones que nos faltan hacer y un abrazo enorme, enorme para vos y tu audiencia. Bueno, bueno, bueno, la otra oreja. Muchas horas de vuelo, algunas he acompañado siempre dimensionando la amplia hermandad latinoamericana y de resistencia de los pueblos, de conciencia de la historia, del poder de la palabra, de la poesía, de la denuncia, de la belleza, de la memoria. Por muchas más horas de vuelo de la otra oreja. Y gracias por la amistad, por ese inclaudicable esfuerzo de mantenerse al aire. Abrazos en este momento desde Guatemala. Radio Escucha que te conoció en Costa Rica, te siguió escuchando en territorio argentino y ahora te escucha desde Guatemala. Abrazos. Hola, hola. Muchas felicidades a Edu Nachman por los 12 años en su programa La Otra Oreja en la radio de la azotea. Felicidades, Cori de Mar del Plata. 12 años de resistencia, qué lindo, qué placer escucharlo siempre. Un abrazo enorme de Ituzaingó. Desde la Casa Obrera de Tlaxcala, un espacio donde las y los trabajadores podemos organizarnos, mandamos un saludo a la otra oreja y a Edu Nach, a quien con mucho gusto hemos recibido en nuestra oficina. Desde Tlaxcala, México, un abrazo. Querido Edu, Carlos Prado, te saluda desde abajo del volcán, programa que emitimos ya hace 31 años por FM La Tribu. Bueno, ahí tuve el placer de conocerte, de compartir ese espacio alternativo, que bueno, los dos has multiplicado ahí en la azotea, ¿no? Y siempre es bueno escucharte, tenerte, sentirte. Lo mejor para estos 12 años de la otra oreja, que sin duda van a continuar, y la integridad de tu parte siempre presente. Desde Tlaxcala enviamos nuestro cariño, nuestro abrazo a todo el gran equipo de La Otra Oreja. 12 años de estar transmitiendo y tener el gusto de conocer ese esfuerzo organizativo. Los colectivos de Tlaxcala, los hijos y las hijas del MAIS, la Casa Obrera, la UPADI y la CENUC, los que hacemos un esfuerzo por estarnos organizando, les mandamos nuestro cariño y nuestro abrazo. ¡Viva La Otra Oreja! ¡Viva la rebeldía! ¡Vivan las otras radios alternativas y la otra felicidad de ser rebeldes! ¡Abrazos, Edu! ¡Te esperamos por Tlaxcala! Hola, Eduardo Nachman. ¡Feliz cumpleaños de La Otra Oreja! Ya 12 años. Siempre lo he escuchado, me parece muy, muy chévere. Saludos desde Colombia. Un abrazo revolucionario por estos primeros 12 años de Sonoras Subversiones. Un abrazo para toda la producción del programa y para sus locutores. Felices 12 años, La Otra Oreja. Les mando un abrazo por otros 12 años más. Arriba a los que luchan. Abrazo grande. Felices 12 años a La Otra Oreja. Una oreja imprescindible. Un abrazo enorme desde Cantalao de Leticia y Carlos. Te queremos, Eduardo. Felices 12 años a La Otra Oreja. Una oreja imprescindible. Un abrazo enorme desde Cantalao de Leticia y Carlos. Te queremos, Eduardo. Felices 12 años a La Otra Oreja. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños radial de programa, de lucha, de vida, de música. ¡Feliz cumpleaños, Edu Nachman! La Otra Oreja, los dos puños, la boca de siempre, diciendo palabras subversas, escuchando músicas subversas. Basta de extractivismo, no al fascismo. Memoria, verdad, justicia y feliz cumpleaños. Sí, celebrar siempre también desde otros lugares. Esos lugares posibles que caminamos juntas y juntos. Felicidades, Edu. Felicidades, Otra Oreja. Muchas gracias, Liliana Daunes, a todos los que nos saludaron, ¿no? La verdad, emocionados, y quedan muchos saludos para el próximo programa. Termina La Otra Oreja. Pero, ya sé, Lara, pero decímelo de otra manera, dale. Se termina este programa. Bien, y entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a escuchar. Queda mucho por para el próximo programa, ¿no? Queda La Otra Oreja de Colombia, queda parte de Resonante de México y quedan muchos mensajes a estos 12 años que seguimos festejando, ¿no? Quedan 364 días más para seguir festejando estos 12 años. Y vamos a escuchar a un grupo de España, Boycott, que es un grupo romántico, ¿o no? No. Hasta la vista, siempre. ¡Venceremos! ¡Comandante Che Guevara! A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la impermeable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo salta clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a tu nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te batimos. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. La otra oreja. Buenas noches, somos Mariana.